Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. A veure, sento dir una cosa. I és que estic rebotat. Però no has posat ni la intro ni res avui. Què passa? Sento... Com el Wyoming, que empieza a hablar antes de la sintonia, o què? ¿Fuisteis o qué? Jo sento dir una cosa. Una pasta, eh? Una pasta, eh? Però... Serà en retard. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit, benvinguts, amics del Heavy Metal. Aquí estem un altre dimecres més a través de les zones del 107.2 FM, a través de Metal Vortex, Ràdio d'Espí. Ja sabeu, aquest programa l'emitim contínuament en Nadal, com ens agafa entre setmanes, pues la veritat és que no tinc ni puta idea de lo que passarà. Perquè lo que són els Reis és, no sé si estan una mica negats a Metal Vortex, una mica renegats a Metal Vortex de portar-nos el que realment volem. Però nosaltres sí que voldrem intentar transmetre i portar-vos el que creiem que us agrada. Així és que bona nit a tothom i comencem, Sergio. Hola, amigos del metal, aquí. Bienvenidos hasta la taberna del metal, al principio del fin de semana, el pre-fin de semana. Y como siempre, os vamos a meter el tema número 8, el que tienes que poner, amigo. Empate a cero, ¿eh? Aún. Empate a cero. Vaya. ¡Venga, pues Marruecos! Pues nada, amigos, ya sabéis lo que tenéis que hacer hoy. Veis un poquito el fútbol y nos escucháis a nosotros. Yo soy muy marroquí. Tú sí, ¿no? De todo lo que me... algo en la sangre tengo de marroquí, ¿eh? Para de un señor. ¿Cómo era yo? ¿A mí Pepe? Ah, no, a mí Pepe, coño, joder, me confuso ya. Bueno, pues nada, amigos, a ver, este fin de semana hay mucha movida rockera. Y no sé si sabéis, pero tendremos una entrevista con Stingers, una de las bandas que tocan este fin de semana, el viernes, ya sabes, esa mega banda de covers de Scorpions, donde contaremos, bueno, y nos contarán cositas con, que tienen. Con Javi Ortega, ¿no? Con Javi... El mellizo de Rudy. Con Javi Schenker. Stinger són una formació de dues germanes, quatre tetes més conegut, i que, diguéssim, aquesta penya està fent les versions de... Són anomenats com una de les millors formacions de versions de Scorpions, no només per la música que fan i la música particular seva, que copia els temes de Scorpions. S'inspira i pràcticament els copia. A veure, però podien ser els temes que tenen, podien ser fets perfectament per Scorpions. Perfectamente, ya solo, son mejores. Ya se lo preguntaremos después a ver cuál es ese toque mágico que tienen. Bueno, nada, vamos a empezar, amigos, con uno de los grupos que toca este fin de semana. En este caso, una vieja gloria, leyenda, que son los Trance. Los Trance, Se me pasó por la cabeza. Oye, ¿quién coño está hablando? Es tú, yo. Empate a cero, ¿eh? ¿Quién nos está doblando? Oye, hay dos programas a la vez. Empate a cero, ¿eh? En Madrid, que se llama Rocío. No sé, pero que era uno más. Oye, que no se me escucha. 78, 79, ¿vale? ¿Cómo lo haces, tío? Sin moverla, sin mover la boca. Es ventrílocuo. Oye, empata cero, empata cero. No nos ha tallado todo, tío. Se ha tallado todo. Ya lo hemos jodido, colega. Pero que has tocado, tío. Vale, ahora. Hola, hola. Ahora sí, hoy. Hola. Ya está, bueno, sí. Chicos, ya sabéis. Empate a cero, ¿eh? Con nuestros habituales fallos técnicos, ya sabéis, somos gente directa. No, oye, sigue, sigue. Oye, aquí hay algo que está sonando a la vez. Sí, pero por antena sale. Y el escenario sale, todo lleno de teña. Pero todo lleno de teña. ¿Quién es este? ¿Este es el de la Morena o qué? Nos ha duplicado, no sé por qué nos ha duplicado. Quítalo de. Claro, quítalo antiguo. Empate a cero. Sí que se nos oye y se nos oye por antena. Bueno, pues seguimos. Bueno, pues nada, venga, pues nada. Uno de los conciertos que va a haber este fin de semana es el festival que organiza cada año Metalcova. Como siempre, como siempre nos trae Fórmula 44. Una banda internacional que en principio iban a ser los Gravestone y al final van a ser los Trance, que como sabéis por aquí, por la zona, pues les tenemos mucho cariño por aquel pub que estuvo durante una época. Al Cordero, saludo gloriosa. Al Cordero. Un saludo a nuestro amigo Cordero. Qué bien nos lo hacías pasar, ¿eh? Y qué movidas que habían ahí. Pues nada, pues vamos a poner a esta banda que es una excelente banda, la verdad, muy bien elegida. Es verdad que ya no está su vocalista, pero bueno, o lo pasaréis o no lo pasaremos muy bien. Pues nada, pues vamos a poner a Trance, yo creo que su mejor álbum. Oye, ¿qué pasa, David? Está, pues que se ha comunicado el CD2 a mon ordenador o alguna cosa. Vaya, pues nada. El CD1 no acepta. Bueno, pues nada, esta gente son de los primeros, las primeras bandas alemanas de heavy metal. Evidentemente, primero fueron los Scorpion, después podríamos decir Acep y esta gente, que son los Trance. Sacaron 3 LPs en los 80. El Breakout, creo que se llamaba, el Power Infusion, que yo creo que es el mejor del año 83, el Victory del año 86, y después se transformaron en Trance Mission. Hostia, Trance Mission, y después volvieron a Trance, y ahora el cantante original sigue teniendo el rollo Trance Mission, o sea que ahora mismo es una banda que está partida en dos. Aquí va a venir pues la banda de los dos excomponentes más, hostia, mira, ya he metido Francia. Madre mía. Bueno, pues nada, oye, ¿estás preparado o no? ¿Qué? Joder, macho. Que ya se me acaba el rollo, ¿eh? O sea, cuéntanos algo de quién, del invitado. Bueno, pues de los nada, invitados, aquí. Los invitados que van a venir. Los invitados. Bueno, pues después tu Pepe va a salir a un concierto este fin de semana, sí, también, ¿no? El viernes a Sociedad Alcohólica y Brujería y también Picaya, un grupo de aquí local. Pero, y tú vas por Picaya, ¿no? Yo voy por SA, que ya sabéis que. ¿Cuánto vale la entrada? 30 pavos. Bueno, ¿Se pueden entrar machetes en el local? Eso ya lo repartirá Brujería. Juan Brujo, ¿no? Sobre todo Juan. Nuestro amigo Juan Brujo es el que repartirá machetes. Y cupones de descuento del Corte Inglés. También. Mara de Dios. Power Sensation. Sí, y bueno, hablábamos también del invitado que vendrá, ¿no, Sergio? Luego. Bueno, pues nada, pues después... Bueno, no me acuerdo qué pasa, venga. Venga, va, pues nada, vale. Vamos a poner este Power Infusion del año 83, que si no lo habéis escuchado, ya estáis tardando. El tema Sensation, ahí tenéis a Trance. ¿Qué hace? Tema 8. Baja eso, baja eso. ¿Qué pasa? Pero suena como leño, ¿no? Sí, sí. Tararana, sí, yo pensaba que era leño. Yo digo, ya, sí, yo pienso que sí. Vale. ¡Gol de Francia! ¡Alena Fons! Otra vez, tío. Vaya leño de música, tío. Madre mía, tío, no sé. Va a venir luego Javi Cantero, digo no, Javi Ortega, de Stingers. ¿Cómo se llama la canción? Ortega, Javi Ortega. Bueno. Bueno, ens estem quedant pràcticament a metal portes sense comentaris i pràcticament sense temps en el que és això. Però bueno, ara sí, ja comencem aquí. Venga. Ara jo penso que podrem emetral, després de buscar. Ara sí, aquí teniu. Trance. Venga. Trance. Si no tens aquí en YouTube. Venga, pues dale ahí, coño. Es pirata, ¿no? A ver, es pirata. O sea. Amigo. Venga, ahí tenéis. Tema número 6. Pues nada, amigos, espero... Bueno, ya sabéis, ha habido unos pequeños fallos que suele pasar cuando los programas son en directo y cuando es una taberna, ¿eh? Si estuvierais aquí sabríais de lo que hablamos. Entonces, a veces, pues tocamos botones que no deberíamos. Teclas. Pero ya nos conocéis, ¿eh? O sea, lo que este programa... somos buena gente y ya sabes. Y así, por eso... Y si no os gusta... Por eso nos invitan en los bares y tal, ¿eh? Si no os gusta... O sea, nuestros amigos, nuestros oyentes nos lo perdonan todo, porque somos como los demás, ya sabes. Podría estar cualquiera de los nuestros. Como allí, tú. ¿Eh? Bueno, pues nada, otro de los conciertos. ¿Tampoco va? No tampoco... Que no te cabe, ¿eh? En el pendrive... ¡No me jodas, tío! No te cabe, tío. Bueno, pues vale, ahora borraremos algo. Me cago en 10. Bueno, pues nada, vamos a continuar con otro de los conciertos que va a haber la semana que viene en este caso, y nuestro amigo Graham Bonnet, nuestro famoso duque del metal, que vuelve aquí a España y en este caso, pues, dice la sala Wolf, el lunes, un malísimo día, me lo voy a pensar hasta última hora. Y bueno, pues nada, que así investigando también me da cuenta de que ha sacado un disco, tío, sacó un disco este año, tío. Y está de puta madre, además, ¿eh? Que lo sepáis. Con la bajista, esa bajista con la, que tiene. Con la bajista, esa claro. Que está fea. Que, por cierto, exacto, tiene una... Bueno, pues es un majero, tiene buen gusto, tiene buen gusto en el amigo Graham. Está hecho un chaval. Bueno, como oferta para que todo el mundo vaya y tal, pues va a tocar entero su LP, pues bueno, el LP que lo hizo famoso en las hordas del metal, que es el Down to Earth. Ah, sí. Down to Earth lo va a tocar entero. Yo creo que ya lo he visto alguna vez tocando esto de entero, ¿eh? Pero bueno. Y vamos a elegir un tema que no es el clásico que vosotros estáis esperando, ¿eh? De sus singles, sino un blues. Blues con un aire muy a lo Mystery Death, que se llama Love's No Friend. Ahí tenéis a Rainbow con Graham Bonnet a la voz. You got time for me. when love's no friend of mine. Doncs aquí tenia un tema així, basat bastant en el blues i cosa, i cosa d'aquesta. És un tema que la veritat que és que sona molt bé. Bueno, yo te lo digo. No sona metal, sona molt bé. Sona muy bien. Yo te digo, es hard rock de vamos, de... Con raíces. De cinco estrellas. Excelente álbum este. En mi edición especial tengo dos tracks, bonus tracks. Pero es un tema que si quiero hubiera pegado... ¿Buenos tracks o bonus tracks? Dos bonus tracks. No, ¿buenos o bonus? Es un tema que pese a lo que se dijo, o sea, que sí que hubiera funcionado en la época Dio. Sí que es verdad que sí, sí, sí. Down to Earth era... Eso, Down to Earth es un disco sí, es un disco que rompía con lo anterior, con lo hecho con Dio, pero no tanto. Pero no tanto. A raíz de este tema no tanto. Este no tema tanto, podía exacto. haber estado perfectamente. Exacto. Y con Dio hubiera estado demoledor, sí. Porque Dio sí que tenía pero una no, voz. Había una conexión, lo que sí que es verdad que el que sabe inglés y tal, que como aquí la mayoría no sabemos, se ve que en las letras sí que el tema ya fue letras, bastante. Claro, porque Dio desvariaba y se iba mucho a la épica y a lo medieval y todo este pero, rollo, ¿no? Y esto es ya el mismo disco, el tema del álbum, o sea, el título del álbum lo dice, ¿no? Down to Earth. de vuelta a la, abajo a la tierra. Muy bien, este o sea, detalle que nos pone Miguel, ¿eh? Sí, ¿te has dado cuenta, Pepe? ¿Eh? Yo creo que está el Miguel, sabemos de qué va el rollo. Creo que no fue cosa del azar, o sea, lo buscó, vamos, definitivamente, ¿no? Pero en favor de Graham hay que decir que, que vestía mucho mejor, con mucha más clase. Sí, yo no digo que Graham, no, aquí canta con mucha clase, digo que el tema en sí, vestir. Que no es una ruptura con lo anterior, que podía haber estado perfectamente. Vale un montón, porque él hace una entrevista para los conciertos aquí, y como siempre cuenta su anécdota, que dice, yo no conocía ni a Rainbow. Ah, sí, yo no conocía a Rainbow, y dice, a mí este estilo nunca me ha gustado. Sí. Y bueno, se ha ganado la vida con esto. ¿Qué te parece, Pepe? Ay, sí, no, como siempre, Graham Bonnet en su línea. Venga, a ver lo que digo en el noise de aquí de la zona franca. El bueno, noise de la zona franca, a ver lo que digo. Bueno, vamos a seguir ya y vamos a con un grupo clásico que sorpresivamente pues nos presenta un tema nuevo, un necrotema, ¿no? Digamos, porque bueno, son Motorhead. Después del fallecimiento de Lemmy, eso sí que está bien. Van a sacar un disco titulado, bueno, es una reedición del ¿qué del me dices, Miguel, que hacen de canciones desde el cielo ya? Eso parece. Titulado Bad Magic es su último disco. Bad Magic, Seriously Black Magic, que saldrá el 24 de febrero. Y este tema, además de, o sea, saldrá el disco íntegro, remasterizado, y además de una actuación grabada en 2015 en el festival japonés Fuji Roads, incluirá dos temas inéditos. Uno de ellos ya ha salido a la luz y es titulado Bullet in Your Brain, y del cual han sacado un vídeo bastante nostálgico, ¿no? Porque, bueno, se ve en el estudio, ¿no? Pues Lemmy con sus compañeros Mickey D y Phil Campbell y tal. Y bueno, está bastante bien y también pues un momento de nostalgia. Y obviamente, pues el hecho de que Motorhead. La vista. La M. Sí, ¿ves cómo? Sé que te deja el móvil. He visto la M y ya he tirado millas. Bueno, es el caso de los Motorhead, ¿no? Pues saquen un tema nuevo, pues siempre es noticia y es de agradecer. Aunque ya Lemmy, pues yo no sé, a esos royalties no sé a quién irán, supongo que al señor Mickey D. Pues sí, el señor Mickey D, que el Mickey D cada día está más gordo, ¿eh? No te has dado cuenta. Está gestionando, sí, cada vez tiene menos cuello. Sí, la chequera. Sí, sí, está gestionando esto y a fe que lo está haciendo muy bien para sus intereses. Sí. No para de mover la historia, esto ya parece los Queen. Bueno, van pues, a hacer una película, sí. ¿Sabes? Pues ahí tenéis a Motorhead y este tema inédito que saldrá en el próximo reedición del Magic. Y la canción se titula Bullet in Your Brain, una bala en tu cerebro. ¡Ay, ahí están los Motorhead! ¡Qué bien que viniste! Down. Bueno, pues ahí tenéis a Motorhead, nada nuevo bajo el sol, pero es de agradecer, ¿no? Nos ha sorprendido, y ¿eh? Tener un tema, nos ha sorprendido el tema, ¿no? Qué giro, ¿no? Qué giro. Sí, no, sí, no, sí. Ha sido, es tremendo, los Motorhead son tremendos, y haciendo lo mismo una y otra vez, nunca cansan, y la verdad es que, tema nuevo, pues hay que ponerlo igual. Ya sé que es un poco necrófilo. Dicen que no lo incluyeron en el disco porque se parecía mucho a algunas otras. Claro, puede ser, pero algunas otras no solo de ese disco, sino de los 10 anteriores también. Pero bueno, son Motorhead, el Lemmy y todo lo que haga, pues es oro. Y además, oro para Mickey D. Ojo, oro para Mickey D, a sus muchachas. Pero además es que hay otro tema inédito que supongo que hasta el 24 de febrero, que es cuando sale esta reedición del Bad Magic, no saldrá. Y además eso, ¿no? Esa joya que es una grabación en directo en 2015, cuando todavía estaba medio bien este hombre, porque luego a partir de ahí ya estuvo esto en Japón, ¿no? Pero sabemos, ¿es un tema inédito o simplemente que se equivocó con las letras como hizo con Overkill y SRPX, que también la podrían vender? Eso ya, como una canción, una mezcla que hizo él. Sí, ahora está de moda, ¿no? Los Mish de sí, no, pero es que ya se lo hizo. Un Mish sin ningún tipo de tecnología. Sí, sin tecnología ni nada, en directo. Tenéis que ver que estaban los del grupo mirándolo como diciendo, ¿este qué hace, tío? Se le va la olla, tío. Sí, pero bueno, yo también me confundiría esas dos canciones. Tampoco te pienses tú. El David también, ¿eh? El David se ha confundido más de una vez cuando esa época de Vinacho, ¿eh? Claro, entre HBX y Overkill. Empiezas cantando eso, Space, y acabas cantando. Sí, es la misma base, es la misma base. Como los Model Talking, ponían la misma base y a partir de ahí. Sí, sí, la base era la misma. Bueno, Pep, pues venga. Ahora sí, Noi de la Zona Franca. Pues sí, ahora sí, al Noi de la Zona Franca, concretamente al Barri de la Viña. Ay. El Barri del Món. Que ya no ya vi, ¿no? Va, es que no vi, ¿no? Al escuchar el Melo Barri es un raín. vale. De casa le viene al galgo, ¿no? Y es de la Plaza Cataluña también, de Cornellá. Bueno, amigo, pues ahora una banda de heavy thrash de Barna, los que ya puse en una ocasión un tema en lengua catalana, y aquel día puse un tema de su primer trabajo, un EP sacado en el 2021 llamado Metal Four, como la banda, donde aquí en tierras catalanas ha tenido muy buena acogida. Y ahora pues este Metal Four están trabajando en su segundo trabajo, y de momento han sacado un tema con el que darán título a su trabajo, a su CD, llamado Fantastic. Un muy buen tema. O sea, sin más, os dejo a Metal Four con el tema Fantastic, ya que eso sí que es una bandaza de casa nuestra. Ya vinieron aquí, ¿no? Tuvimos un CD suyo. Sí. Sí, lo va a regalar Ramón Casamichana, sí. Que sí. Me tomé unas... Bueno, quedé con él y nos regaló un CD a cada uno. Lo sobornaste, sí. No, y aparte de todo, sobre todo la dedicatoria que dentro del CD hace a Metal Vortex, poniendo los nombres de cada uno de los componentes que pertenecemos a esta radio. Todo un detallazo, vamos, que lo nunca he visto. Sí, fortísimo, tío. Fortísimo, la verdad que así, o sea que Ramón... Y a toda la banda Metal Four, una abrazada muy gran. Y aquí teniu aquest tema del seu segon... Que están treballant en el seu segon treball. Sí. Fantàstic. Se titula Cavall Fort. No. Cavall Bernat. Fantàstic. Metal Four. Que m'he equivocado, joder. Casa. mal es la suciedad para mucha toda la humanidad. Día como esta fe, quin fàstic, faràs el que voldràs, fantàstic. Aquí habéis tenido esta gran banda de casa nuestra, bien, llamada estupendo. Metal Four, banda que, como habéis dado cuenta, cantan en lengua catalana. Y sobre todo agradecido a esta banda que, como he repetido antes, dentro del libreto del primer CD que sacaron, exacto, muy agradecido, nos dio las gracias a Radio Metal Vortex a nominándonos a cada uno de los componentes. Todo un detallazo de primera, vamos. Pues sí, la verdad, aún estamos esperando que los Maiden lo hagan. Eso, y bueno, y solamente mira decir, que hemos hecho mucho por ellos, ¿eh? Bueno, y solamente decir que a gusto personal, para mí, este tema, que será el llamado Fantastic, que te dará nombre a su segundo trabajo, pues yo creo que han dado mucho, un escalón, un escalón más buenísimo, más todavía. Han pegado un salto de calidad. Un salto de calidad. Muy bien, Sergio, gracias. O sea que, Metal Four. Y aún estamos esperando a los Maiden, ¿eh? Nos acordamos de ellos, ¿eh? Cabrones, ¿eh? Y bueno, ricos. Y bueno, y Ramón, si llegas a escuchar esto, pues bueno, es una ampolleta de cava y un turrón, no estaría malamente también, ¿eh? Un cochinillo, algo sencillo, simple. Garrí. Bueno, pues Ángel, es el tutor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? ¿Cómo te gusta el instrumental? Esto es un bonus track, ¿eh? Que lo sepas, ¿eh? Bueno, pues vamos con uno de los... tengo una corazonada de que es uno de los discos... Va a ser disco del año aquí en Metal Vortex. No sé por qué, pero creo que va a serlo. Yo creo que seguro. No. Ya verás cómo así. Y hablamos del último, la última galleta del culto, de The Cult, ¿vale? Un disco muy muy exiguo, con solamente 8 temas, sin ningún tema de relleno. Solo faltaría. Y en el cual, bueno, si lo habéis podido escuchar y tal, si esperabais algo tipo eléctrico o tal, pues no es eso, ¿eh? Es un disco melancólico y yo incluso diría que tiene el apelativo de crepuscular. Es decir, si acabasen con este disco su carrera, yo pienso que sería perfecto, ¿vale? Es un disco 60% Asbury, 40% Duffy, seguro. Y bueno, el título del álbum, si conocéis ese Under the Midnight Sun, viene porque Ian Astbury, ya sabéis que tiene esas idas de olla y tal, muy en plan Jim Morrison, se ve que lo sacó de un concierto en Finlandia, de que era acabando a las 12 de la noche y era de día. Y es como, hostia, y la gente ahí abrazándose y no sé qué, pasándose porros y tal, y dice, bueno, vamos a poner este tema, este título. Y bueno, pues nada, vamos a dedicar este tema, este Give Me Mercy, ¿vale? A uno de nuestros oyentes que por el que nunca, nunca se pone el sol. A. Marín. El culto. ¡Ah! Por cierto, le daré recuerdo. Savage heart has stolen my name in a wilderness love. You're so hard to tame in the tides of this world. You're a victim of fate. Give me mercy. Esa remezcla para discotecas, ¿eh? Con ese inicio que nos ha puesto los pelos de punta. Y bueno, ya ha caído el sol. Pues este es el tema más asequible, ¿eh? Más dinámico, que... ¿quieres decir? Más dinámico, sí. Fue el single. Porque asequibles son todos, ¿eh? Pero insisto, tiene mucha profundidad, ¿eh? Muy crepuscular. Esto se acaba. Esto se acaba. No sé, jo ja de aquesta penya. Bueno, jo vaig anar bastant ràpid per dir una mena, perquè d'aquí una estoneta tenim a Stingers a través del nostre telèfon. Esperem contactar amb ells, esperem que estiguin desperts i tota la història, si no estarem nosaltres per això, per despertar-los. Vaig continuar amb una formació d'aquí a Barcelona que s'ha posat en contacte amb nosaltres. Ells s'anomenen Illusion i això em sona molt a segon, tercer o quart LP. Tercer, no? Va ser dels... Els Guns. Los Guns. No, de Slowness. Desillusion. Sabia que usa, pues aquesta penya són Illusion. Aquesta penya són Illusion i treuen lo que és el seu primer LP titulat Masters of Disaster. Maestras del Desastre. Pero sí, que tenemos aquí a alguien que sabe inglés. Que sabe inglés. Qué bueno. Oye, tío, puesto ahí, inglés. Tiene los codos pelados, los codos pelados. Juan, pose el tema en Dios la traducción. Juan, pose el tema en Dios la traducción, ¿vale? Pero ahora por la pero ahora por la a marcha lenta, ya verás cómo jode. Aquel diccionario que tienes español inglés. El Larús. El antiguo. Es del líder, es del líder. Cuéntame cuando tú dices a casa, ya sabemos. Para eso se empaca una cabeza. Le vamos a pegar fuego, tío. ¿Para qué una botella de vino de esas que tenías tú? Le vamos a pegar fuego. Eso es combustible puro. Este móvil no funciona, ¿eh? No. Así como diría Ángel, es un power trio, amb dos guitarras y un bass. Aparte, el guitarrista pues tan de canta. Yo que sé, algún tintero de cantar, ¿no? Un power trio y la batería que la toca. Y la batería también la toca. Ah, también. O sea, también, la zambomba. Ah, vale. La zambomba. A ver, lo curioso es que sí, al 2018 van treure, justo más de la pandemia, un EP. Bueno, 18, y... un poquito antes, ¿no? Al 2018... Al 2019 va a ser, ¿no? El 2020, pandemia, la pandemia, no yo qué sé, tío, no sé. Ya no... Ya se me ha pasado de bueno, tu tema de pandemia... Tú en recuerda que los Spins del Nobleza me han fet molt mal. Me han fet molt de mal els Spins aquests que es fabricaban allá en Nobleza. Y el seu primer EP, torno a repetir, que es diu... Master of Disaster. Master of Disaster, maestro del desastre. Molve, sí. Yo me voy a Londres mañana. Pero mañana mismo, con un par de huevos. Aquesta peña ha contat amb la producció de Víctor Valera, que és una altra Valera, a que no sabeu de qui és. Hòstia, Valera me suena. Víctor Valera, sona molt, els sí, germans Valera, que sí? Germans sí, Valera. Sí. Bueno, doncs no tenen res a veure amb el 77, ¿vale? És un Víctor Valera dels Àngelus Apàtrida. Lo que ha sigut la masterització ha sigut a Suècia amb l'encarregat de Christopher Borg, encarregat de Every Grey i Amarante. Ha sigut la masterització. I el videoclip ha corregut a càrrec d'un altre d'aquí, de casa nostra, que diria Pep, amb el Juli Bazoca, el cantant dels Crisix. Sí, anda, anda. El cantant dels Crisix. Bazoca, no està mal, eh? Es diu Bazoca. No sé yo, bueno, si es un sobrenom o... Es un sobrenom. Sí, no, claro. Se llama así de apellido de toda la vida, los Bazoca de toda la vida. Claro, David. Los hermanos Bazoca. Ay, mira, ay. Un saludo a los hermanos Bazoca. De los huertos. Hay muchos, por ahí, ¿eh? Hay más de los que parece. Bueno, pues hemos escuchado el tema que han registrado en videoclip, las seves lletres son protesta, y lo que se anomena la seva música es un trash and roll. Siguen ser punts de aquesta temàtica del rock and roll, però jo penso que tira més cap a la decantació del trash metal. Aquí teniu... Ilusión. We'll be right back. Bueno, pues aquí teníeu aquesta penya Illusion amb aquest tema que encara ningú ha traduït, Born in Technology, en el seu videoclip, i us dic aquesta penya... Born in Technology, nascido doncs, en la tecnologia. Born to be wild, no? Seria una de les... Un dels grans incandescències de rollo Cambridge, que es podrien fer. Bueno, pues ja sabeu que estem aquí a Metal Vortex a través del 107.2 FM, i que s'emitim el dimecres de 8 a 10 amb vosaltres. També estarem a través del nostre Facebook, la nostra www.radiospi.net. També estem a través de Asalto Mata Radio Rock. No us oblideu d'escoltar aquesta emissora online amb 60 i pico d'emissores associades, i també per les Terres de l'Ebre els dimarts de 10 a 12 a través de Radio La Sénia. Bueno, pues anem a continuar amb una altra coseta. Continuamos, ¿no?, amigos, con un nuevo fiasco de los que nos viene encima con los conciertos de los grupos actuales. Y pues nada, pues con... En este caso estamos hablando de Helloween, que no sé si sabéis que Michael Kiske pues ha tenido unos problemas de voz. Y... ¿Otra vez? Y la verdad es que el tío ni cantando a medias y tal, el tío aguanta los conciertos, la verdad. Pero es que lo más sorprendente es que, pues nada, pues no está, pues seguimos, o sea, sin con toda la jeta. Se han hecho un ACEP. Sí, se han hecho un ACEP, pero vamos, un ACEP, esto no pasa nada. No os preocupéis, que ya lo canta el otro, los demás, y tenemos cantantes por un tubo. Me parece un verdadero desastre todo esto como está yendo. Yo creo que esto quita confianza en la gente. La gente, porque claro, tú al final estás pagando a Helloween el doble de lo que se pagaba. Oye, ¿qué coño pasa aquí? Que se me escucha mal, ¿no? Pues no, no, yo te escucho bien. Pues esto que está pasando ahora, de que los grupos acaban tocando como sea. Como sea, faltan dos componentes, no pasa nada. Mira, en cuenta, han estado dos años a pan y agua, y ahora hacen el concierto, aunque sí. Es pan para hoy, pero hambre para mañana, lo que dices tú, la pérdida de confianza del público. Claro. Hasta última hora se espera, hasta el último segundo, hombre, claro. Porque es que no son de fiar. Yo entiendo que puede pasar, a ver, joder, son humanos, y se puede joder la voz, puede joderse... Mira, ahora el concierto que tú anunciabas de cáncer y tal, está en cáncer porque se jodió el anterior cabeza de cartel. Pero es que hay un grupo de los teloneros, ahora no me acuerdo, que también ha fallado, y enseguida ya han tenido que buscar a otro. O sea, que eso está a la orden del día. Pero bueno, pues no puede venir un guitarrista, no toco, que me busquen un sustituto. Y no toco y devuelvo las entradas. Ahora no se devuelve una mierda. No se devuelve nada, o sea, es aquí, lo que hay. Ahora lo que hay, o sea, te lo comes con lo que hay. O sea, que no toca Michael Kiske y te canta Farruquito. Exacto, te canta el otro y ya está, tenemos dos cantantes. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que primero fueron hace Helloween, que son alemanes también, no sé, una premisa alemana de esto de... No, recordemos... Sí, eso de la eficacia alemana empieza, ya empezó. Por el Mundial, ya lo has visto en el Mundial, ¿eh? Han caído a la primera, ya sabes. Recordemos que cuando se volvieron a reunir, los primeros conciertos que dieron Helloween... Sí, también tuvieron mucho problema. Al principio tuvo problemas, y sí que cantó, pero con samples. Sí. O sea, que no sé lo que es peor. Si que no cante, que cante el otro, o que cante con grabaciones y que no cante... Yo faría una pregunta aquí y a la audiencia. ¿Qué os teme més, veure un concert, diguéssim, que falti un dels membres principals, o que s'anul·li el concert? Jo crec que s'anul·li el concert, per exemple... Jo crec que se reprograme. Sí. Si és una gira, otra cosa es lo del Rock Imperium. Y festivales que tú vas exclusivamente ahí, y eso es más espinoso. Pero un concierto... Que tú has pagado 60 o 70 euros, ¿por qué? Porque es una formación especial y tal. Y al final no vas a ver la formación especial. Entonces, oye, lo reprogramas y no pasa nada, amigos todos, ¿eh? Me lo montan dentro de 3 meses y que venga este. Porque yo he pagado por ver a este. Sea, porque también, si es una banda americana, no puede hacer una gira europea cada 3 meses. O sea, y según qué bandas tampoco. Lo que para que lo tienen que suspender. Y si tardan 2 o 3 años en venir o no vienen más, pues te tendrán que joder. Muchas veces se ha reprogramado. No. Si la gira acaba el día 10, pues en vez de acabarse el día 10, se acabará el día 15. A ver, si te pasa a principio de gira y se jode toda la gira, sí. Pero si se joden 3 conciertos en mitad de la gira, no se puede reprogramar luego en 3 meses. Claro. O sea, ya el raonament de Miguel es el que volía yo que se arribés. A ver, ¿qué os temaría un mes? Es complicado, ¿eh? Tienes que cortar y cuando vengan otra vez, pues ya tener suerte. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner los Herwin en este caso. Como están enlatados, no habrá ninguna baja. Estamos hablando del, bueno, del primer LP. Con el día que tenemos hoy. Exacto, es posible que ya hasta los discos nos falte un componente. Todo es posible, amigos, todo es posible. Y si le metéis vino, más posible todo. Pues bueno, nada, amigos, vamos a poner su primer mini aquel LP tan bueno. Yo creo que al final lo mejor de Herwin era lo primero, ¿verdad? Con el, cuando cantaba Gershen. Sí. Yo creo que sí, con el tiempo. Bueno, hombre, los el dos. ¿El Vaso Jericó? Los dos. Sí, Vaso Jericó y en este caso el Starlight. En, aquel en este caso vamos a poner el mini que empezaba la andadura esta gente con un, como diría el Pepe, pues con un ¿cómo lo llama? Un speed metal hermano, hermano con toques, con toques. Sí, la semilla del power. El mejor trabajo de Helloween. Sí. La semilla del Son las 9 del vespre. La temperatura és de 12 graus. La humitat és del 94%. Orilla. Ahí estamos. Kingstems, Kingstems, sí, no, la verdad es que valdría la pena escuchar. Sí. Hice un especial de Taquete del primer LP, del primer LP, la verdad. Pues sí, pues sin duda, oye, sin duda. Yo me recuerdo cuando van venir aquí a qué pasea yo. Que es van a escupir al Rock. Ah, sí, rock, bueno, Monster, eso cuando el Monster Rock. Monster Rock, eso, sí, Rock, sí, Monster. Los escupieron bastante. Sí. Creo que estaba el Pepe por ahí. Estaba yo ahí. ¿Tú escupiste? No. Yo siempre me he portado muy bien. A mí me dura casi... Yo que estaba más lejos. Yo si escupía le daba de delante y hubiéramos tenido problemas. Yo, por ejemplo, he ido a, como son todos vosotros, a mil conciertos. A lo mejor ha habido alguna banda telonera que no me ha gustado y siempre he respetado. Nunca he tirado nada ni he escupido a nadie. Te vas al lavabo sin problemas, ¿no? Por ejemplo. Te vas al lavabo y tal. O los insultaba. Traba muchas ganas de mear. Los conciertos me entran muchas ganas de mear. No, yo digo una cosa, pese a todo el colocón que portaba en aquella edad, en aquel momento, el nobleza, pues en vado una casi vergüenza, porque de ella yo no entendía. Tampoco, bueno, también va a estar Manzano y tampoco no va a entender. Estabas con el Spi, ¿verdad? La historia. Fuiste con el Spi. Sí, va a venir ya, sí. Y la peña de, y la peña de Sans, las disorciadas de Sans, que está ahí. El Spi también bebía, ¿no? También bebía de nobleza. Sí, madre claro. Mía, colega. Así estaba tan rojo, eso cabrón. Se metía en vena, ya estaba ya. Amb la peña que se deia, las disorciadas de Sans, que els caps de setmana dormíem al soroll, a la casa ocupada. De gràcia. No, però ara, eso, però... ara que t'he dit això, rememorando viejos tiempos, gran concierto, cosa que nos hacen ahora. Maiden, Metallica, sí, Anthrax, bueno, Halloween. Hay 2.500 pelas. Manzano, para descanse. 15 euros, 15 euritos, ¿sabes? Y sin pollas anticipadas. Exacto, y sin Golden Circle, ni pollas en vinagre. Y al año siguiente, 2.800. Hostia. Fue un golpe duro eso, ¿no? Cada año, 300 pelas, van pujar, diguéssim, de cop. Amb Slayer y... No, pero era otro monstruo. Pero era otro monstruo. Era otro monstruo. Megadeth. Un monster es un monster y la 3 es una otra monster. No, claro, eso fue eso pasaron 2 o 3 años. Un rockfest, es un rockfest. No recuerdo. Yo no me acuerdo lo de la pasta. Pero bueno, vamos a seguir y lo vamos a hacer con una banda, bueno, de casa no, de al lado, de vecinos nuestros. Ya Ángel, la última vez que vino Ángel, Jaraíz de Red and Rebel, pues nos estuvo hablando de un concierto que dieron en Samboy, nos presentó un temita y ya tienen otro tema. Pero antes quiero hablar un poco del concierto que dieron en Samboy. Fue extraordinario. Además, una sala... Un sitio sala, muy chulo, muy chulo. Un local... Bueno, un local no, eso es un teatro. Es un teatro. Teatro con sus anfiteatros, sus cosillas y tal, había pero... había mucha gente, ¿eh? Sí, además... La gente es diferente, ¿eh? O sea... Gente, de nivel, ¿no? Era unos rockeros... Sí, unos rockeros... Lo has dicho muy bien, de nivel. De nivel. Bueno, yo donde voy siempre... De hecho, te acuerdas... Ya no las reglas. Pero sobre mí había siempre una lucecita como controlando lo que hacía yo, ¿sabes? Sí, tenía un dron. Sí. Dice, a ver por dónde va este. Lo dices por el brazalete del tobillo, ese que llevabas. Y una. Bueno, ¿qué llevas? Y una barra allí que, bueno, con su cervecilla pensaba. Cuando vimos el local y el teatro y dijimos, aquí no vamos a poder. Cal Niño es, ¿no? Cal Niño. No sé yo si nos servirán cervezas. Y sí. Sí. Y bien frescas. Y bien frescas, sí. No como en otros lados, que te las colocan más calientes que una nueva. Donde también van a tirar unas cuantas frescas. Sí. Nada extraña, tú no vas a estar mal parir. Pues bueno, pues nada, y como siempre es un lujo escuchar a esta gente, y tal y como ya nos adelantó él aquí, pues irían sacando con cuentagotas temas hasta completar un disco y luego ya veremos, ¿no? Pues el caso es que tienen tema nuevo, titulado Sunday Honey. ¡Ay, ay, Sunday Honey! Bueno, Sunday... ¿Qué quiere decir? Sunday y sábado, ¿no? Eso es Saturday, es sábado. ¡Ah, lo ve, Sunday, Pepe! ¡Lo ve! ¡Domingo! ¡Lo has cagado! ¡Cada semana! ¡Lo has dicho tú! Sunday es lunes, ¿no? Sunday es domingo, pero esto es Sunday, o sea, algún día. Sunday. Eso es porque no has pronunciado bien. Y Honey... Si no, es el problema aquí, pero ya veo que de puta mara. Y Honey es dulce, es bueno cuando... Horny. Horny es otra cosa. ¿Sweet no es dulce? También. Sweet. Y Honey también. O sea, que esta gente... Sí, bueno. Voleu a aprender inglés. Apunteu-vos a Metal Vortex, los dimecres de 8 a 10. Bueno, y si no le preguntáis cuando venga Paco de Sony Weapon... Exacto. Amigo, cuando venga a clase de gratuita. Y dile a Paco Jiménez también que venga, nos enseña algo. Sí, que era un crack. Paco, oye, un saludo a Paco que me lo encontré. Sí, lo viste en Facebook, Los vinos buenos, ¿no? Me han dicho, ¿no? Sí, bueno, ya sabéis, rememorando el octavo día, batallitas antiguas. El puerto, ¿no? Te dijo puerto. Sí, yo soy el puerto, ¿no? O el puto puerto, ¿no? Como me dijo otro. El puto puerto. Ahí, en la cima del rock. puto no lo dijo, pero sí, hombre, el puerto, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, pues nada, un tema, bueno, ya sabéis, Retan Rebel, ya los conocéis, los hemos puesto muchas veces, un rock sureño con toques de western, con toques de blues, con muchas raíces y muy, muy bien tocado y con mucha elegancia, la verdad. Y nada, pues este es Someday Honey, lo podéis escuchar por YouTube, podéis ir a su web, apoyarlos, darles el me gusta, porque realmente se lo merecen. Así que aquí tenéis a Retan Rebel, sí. Y este es Someday Honey. En aquest cas li vaig comentar que em recordeu a Georgia Satellites, dic que no sé si la gent se'n recorda d'ells, i em va dir, pues, la elegancia de Georgia Satellites y orgull nostro. Hombre, pues sí, sí, sí, sí, todo lo que sea elegancia. Así que nada. ¿Cómo has pasado de los Chrome a Georgia Satellites? Sí, sí. Cheque catarí, ¿no? Ahí me dio. Venga, madre mía. Bueno, ¿cómo se os ha quedado el cuerpo después de tanta traña, tanta tralla, tanta velocidad? Oye, tengo que decir que en ese concierto tú, porque ibas con muchas cervezas y tal. Sí, sí, tú no. Me di cuenta que había mucho personaje femenino, ¿eh? Mucho. Llaman la atención y... Primeras filas, ya sabes. Sí. Yo intenté... De nivel. Bueno, yo intenté arrimar la cebolleta, pero no hubo... Bueno, a ti te tiraron para atrás. Sí, rápidamente. La clave, 50 euros. No, más. Sí, bueno, había unas piernas fantásticas, un cuerpo maravilloso, de cara carísima. Bueno, Pep, continuemos. Bueno, seguimos ahora que ha puesto Miguel un tema de nuestro querido amigo Ángel Lorreta en Rebel, pues seguimos con otra gran banda nacional, porque aquí tenemos aquí lo que es en nuestro país, tenemos unas bandas de primer nivel. Ay, ay. Y ahora nos vamos a Valencia, donde acaba de salir una banda de hard rock macarra de muchos quilates. Compuesta por el miembro de Ushuaia, 13 millas, y cantando Lane Lexi de Jolly Joker, con quien tengo el placer de conocer. Y me refiero a Pólvora, que con este trabajo debut sacado este mismo año, llamado Fuego y Ceniza, o sea que un disco de hard rock, rock and roll, pero en toda regla, una pasada. O sea que sin más os dejo a esta gran, pero que mol gran, banda de hard rock and roll valenciana, llamada Pólvora, con el tema Ciudad de Lobos. ¡Bum! Pólvora. Con todos vosotros, Pólvora. ¡Bum! Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tesoros ocultos bajo el mar. Bueno, como os he dicho en el, al principio, una gran banda de hard rock and roll llamada Pólvora, de tierra valenciana. Y bueno, lo que sé. Y Dios, que hay un miembro de Ushuaia. Hermana. Y no son el miembro de Ushuaia, Tres Semillas, y al cantante que es la NLH de del Jolly Joker. Bueno, pues estem a punt de contactar, diguéssim, en un moment amb els Stingers per fer l'entrevista, però abans anem a escoltar aquí el que diu Àngel, fiquem aquest tema, anem contactant i aviat l'entrevista amb Stingers, que estaran aquest divendres a la Sala Bòveda de Barcelona. Estaran a partir de les 8 d'apertura de les portes. I si no, també podeu anar a Sociedad Alcohólica y Brujería al Celeste. Traeros el machete. Bueno, pues nada, vamos con otro disco que yo también tengo el pálpito de que puede ser disco del año, también aquí en Metal Vortex. Hablamos del grupo del dúo alemán Mantar. Mantar, que ya pusimos un tema el curso pasado, de su última galleta, Penis Forever and This is the End, con el tema Hanging Low, ¿vale? Que es el dúo compuesto por los amigos Heinrich y Anno, que ya sabéis que son batería y guitarra, ¿vale? Y ya está, eso es lo que hay, ¿vale? Con ese aura blacky total, ¿vale? Y muy, muy, muy molón. Y vamos a, en este tema, este Hanging Low, nos proponen la solución final, dos puntos, la huida. Con todos vosotros, ¡Mantar! ¡Oh! Miguel, pues ponte ahí, vamos a presentar el nuevo tema. Pues Bueno, pues nada, amigos, aquí estamos, como sabéis, en Metal Vortex, en la Taberna del Metal, y vamos a empezar ya la entrevista a nuestros amigos de Stingers, que tocan este viernes en... Baja un poco el volumen, baja un poco el volumen. Esa música, joder. Qué ruido. Que tocan este viernes en la Sala Bóveda, un concierto que os recomendamos, pero vamos, con, vamos, a todos los que os guste Scorpions, pues ya os digo, pues es una gran experiencia, supongo que la mayoría los conocéis, y en este caso, pues bueno, la singularidad que tiene este grupo es que además están haciendo temas nuevos, ya tienen un disco, y están sacando nuevas canciones, por, imagino que será para un nuevo disco. La verdad es que el Tufo a Scorpions es increíble, además con un nivel brutal. Y os vamos a poner su última canción, que han sacado hace un mes, que el tema se llama Seize the Guild. Quiero agradecer a nuestro amigo Alfredo, que nos ha conseguido, que es el promotor del concierto, que nos ha conseguido, bueno, pues esta entrevista. Agradecérselo y nos veremos ahí en el concierto. Y bueno, pues ahora de entrada vamos a poner el temita para que veáis un poquito de qué va el rollete. Ahí tenéis a Stingers y el tema Seize the Girl. Y ahora empezamos la entrevista. ¿Pero me va a firmar las cosas o no? Que yo me saque. On the corner Bueno, amigos, ahí tenéis esta última canción de los Stingers, que como veis, pues bueno, tiene un tufo a Scorpions que es brutal, brutal. Ahora mismo vamos a contactar con su guitarra, con Javi Schenker, ¿eh? Ortega, y, ¿no? Javi Ortega. Javi Ortega, alias Rudolf, y Schenker, y... Sánchez. Desde dos hermanas, amigos. Se puede llegar a hacer grandes cosas desde allí, que lo sepáis. Venga, voy a ver si sale esto. De dos sitios, ¿no? Con talento y esfuerzo. Exacto. ¿Ya estamos ya en onda? Sí, porque Pepe se está informando ahora con un reportaje de, ¿no? Está leyendo críticas de sus actuaciones. ¿Javi? Sí, ¿qué tal? Hombre. Hola. Hi, hello. Hey, ¿qué tal? Lo escucho así un poquito lejano a todos. Encantado. Lejos, bueno, estás muy lejos, ¿eh? Son muchos kilómetros. Bajo lo nuestro. Vaya, vaya cachondito que tenéis con la distancia. Quita esa música, joder. Follón, tío. ¿No? Venga. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, Javi, es un honor tenerte aquí. La verdad es que somos muy fans del grupo, ¿eh? Muy bien. De hecho, algunos ya pensamos que sois bastante ya mejores ya que yo, que el grupo Scorpions. Yo. Que recientemente los estuvimos viendo algunos ahí en el Rock Imperium. Y bueno, pues ahí están, pero sí que es verdad que sobre todo esto de que hagáis temas nuevos y tal, os ha llevado a otra dimensión. O sea, en cuanto a grupo cover, pues bueno, era un grupo excelente. De hecho, bueno, por aquí pues sostiene mucha estima, pero claro, después hacer estos temas nuevos que suenan a Scorpions, pero además con una calidad, pues vamos, brutal. Pues claro, os lleva a otra dimensión con todo lo que son los grupos cover, ¿no? Y la pregunta que yo me gustaría decirte es decir, a ver, ¿qué repercusión? O sea, con esto de estos temas así tan... ¿Cómo es posible que podáis hacer esa fórmula y tan bien hecho, ¿no? Es decir, hostia, es que es sorprendente, ¿no? Pues sí, muchas gracias por tus palabras. Nos diferenciamos de todo, del resto de las bandas, o de la mayoría de las bandas estatales, es porque tenemos esa carta que pocas la tienen de poder tener temas propios y, como tú bien dices, con mucho tinte o la mayoría de los guiños de la banda que hacemos versiones, que es Scorpio. Es nuestra banda. De siempre, desde que empezamos con el rock, cuando teníamos 10, 12 años. Entonces, tanto escuchar, tanto ver, tanto comprar, tanto verlos en directo, al final tenemos esa capacidad y esa fórmula de conseguir esas grandes canciones que nosotros también pensamos que son muy grandes canciones, la verdad. Pero este tema, por ejemplo, leí hace poco una entrevista donde yo, por ejemplo, yo he visto a Scorpion, yo qué sé, la habré visto 12 o 13 veces, pero leí en El Mariscal que tú habías visto a Scorpion 50 veces, por lo menos. Y dices, sí. Oye, pero eso ya son cantidades, claro, eso es decir, tú has viajado por todos los lados, porque claro, es imposible ver a Scorpion aquí 50 veces. Sí, hemos pisado Portugal mucho para verlo, Alemania y España mucho también. Entonces, hemos estado con ellos cada vez que hemos podido, sea hotel, sea backstage, y siempre buscamos un huequito para ofrecerle regalos, ofrecer intercambio de palabras, y ellos nos tienen mucho cariño y nos guardan esos 15 minutillos para darnos su momento de gloria, que para nosotros es súper importante. Claro, pero yo, por ejemplo, el disco Transition, que me parece un disco excelente, excelente, es decir, entiendo de que ellos lo han llegado a escuchar, ¿no? Lo habrán llegado a escuchar, se lo habréis hecho llegar, y ¿qué os dijeron, no? O sea, decir, oye, ¿pero qué pasa con vosotros, no? Hemos tenido diversos momentos en los que no hemos podido parar con ellos y escuchar nuestras canciones. Y me quedo con uno, bueno, con varios, ¿no? De que se quedan súper atentos, o incluso nos dan consejos, nos dicen, el estribillo podría ir a subirlo, esta voz deberíais de ponerla más aguda, Incluso otra ocasión, Clau llamó a Matías diciendo, oye, ven para acá corriendo. Estábamos allí detrás del escenario a punto de que ellos salieran. Y llamó a Matías ya corriendo para que se fijara en el pasaje este. Y la verdad que se lo toman, no solo ellos, tenemos muchos amigos por todo el mundo, muchos fans. Claro. Que nos dan mucho aliento y muy bonitas palabras. Y nos dicen que la canción esta se la puso al novio para esto, que lo, no paran de escucharlo en el coche, y todo eso al final, granito te hace, cada vez que te metas en el estudio, intentes mejorar siempre. Bueno, hola Javi, soy Miguel, aquí otro sí. de los Miguel, componentes de este pedazo de programa que hacemos. Y bueno, ya lo hemos dicho, sobre todo ese sonido tan Scorpio vuestro, esto lo estabas comentando, que los conocéis y tal, obviamente echaréis un vistazo también a su equipo, ¿no? Porque sonéis iguales, utilizáis sus mismas guitarras, su mismo equipo, así, ¿cómo conseguís ese sonido tan Scorpio? ¿Le robáis las cosas, las piezas o algo? Sí, bueno, en el estudio conseguimos, bueno, nuestro ingeniero, nuestro técnico persigue los sonidos, escucha el disco tal, el fraseo tal, y sí, los instrumentos que tenemos son de sus marcas, de las marcas Gibson, las típicas, los emuladores de amplificadores están en los estudios a día de hoy, que podemos emular cualquier sonido, pero principalmente yo creo que donde se destaca todo esto es en la voz. Nosotros, sí, la parte, el conjunto de los instrumentos, vale, podemos, pero cuando ya llega una voz que tiene ese timbre y esos guiños, sí, claro, entonces sí, pero, ya lo borda. Sí, efectivamente, sí, es cierto que la voz es lo que está enfrente, ¿no? Pero bueno, claro. Si prestamos atención a la guitarra, sobre todo a la rítmica, ¿no? Y luego los suelos, a mí me parece, vamos, es que está logrado no solo en disco, como tú has dicho tú, que sí que es más fácil buscar, sino que también en directo. O sea, me parece algo, y por eso la pregunta un poco más técnica, no, de decir, oye, tenéis que usar los mismos o parecidos equipamiento, vamos, tanto instrumentos musicales como los amplificadores y todo lo demás. Muchas gracias por tus palabras, pero sí es así, hombre, no al 100%, pero intentamos... Sí, hombre, se nota que lo habéis oído mucho también, o sea... Claro. Está clarísimo, porque escuchar... Es que además, lo hemos dicho aquí, o sea, coges el disco de Transition y tú no dices nada, y lo pones... Yo de hecho lo hago. Yo lo hago, dice, hostia, este tema no me suena. No me suena, pero ¿de qué disco es? Exacto, sí. No, aquí cada día lo que se dice más, dice... Scorpions cada día se parecen más a Stingers. Sí. Bueno. A la vista del último disco, ¿que estáis pensando ya de mandarlos o qué? Porque claro, se han plagiado. Bueno, siempre soñamos con algún día que hagan un tema no nuestro. O sea, que con versiones, ¿no? Una demo, claro. le pasamos una demo, le damos tal y que ellos digan... Sí, pues vamos a hacerla. Eso sería otro sueño hecho realidad de los muchos que llevamos, porque no cualquier banda tributo puede hacer o ha hecho todo lo que nosotros hemos hecho con ellos, porque no me imagino a una banda tributo ahí ACDC está tocando con algún John o... Es lo que iba a comentar también, que bueno, esta relación que comentabas antes, ¿no? De estas historias que contabas con ellos, que si Matías no hacía esto... Claro, yo esto no lo he visto con ninguna banda tributo, esta relación, ¿no? No, de tú a tú, no, casi, de decir, bueno, de que os aconsejen... No, y evidentemente, si ellos se relacionan con vosotros es porque ven que hay calidad, claro, si no, no se relacionarían con vosotros. Sí, hay calidad, hay cariño, y nos ven con esa mirada de familia. Sí, sí, yo creo que las cosas hechas con respeto, ¿no? Aunque hagan algo tuyo, pues lo ven bien, ¿no? Porque lo habéis hecho eso con mucho cariño, con mucho respeto, y yo creo que además eso, es que sonáis a Scorpions aunque no hagáis canciones de Scorpions, ¿no? Que eso es muy grande también. Es un privilegio, es muy grande, ¿no? Tener esa oportunidad de incluso haber tocado en el escenario con ellos, o antiguos miembros con nosotros. Sí, con Germán, tú, ¿no? Te sentabas cuando tenía 15 años y veías sus discos, sus caras en los discos. Claro, y, claro. Y verte en un escenario, con los patios, con el sudor, con la gente cantando. Eso yo no... Vamos, un grupo de Guns N' Roses que puede hacer eso con el Lars, eso no lo hace nadie. Solo nosotros con Scorpio tenemos esa suerte. Venga, Pepe. Hola, hola Javi, buena nit. Soy... ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, soy Pep. Aquí también otro componente de esta Radio Taberna. Y mira, te quería comentar una cosa que me ha rondado por la cabeza, porque ha pasado también a grandes bandas tributo, pues que han llenado salas, tributeando, por ejemplo, como vosotros en este caso a Scorpion, bandas que han tributo a CDC, bandas tributo a Iron Maiden, llenando salas, y cuando, por ejemplo, luego se han hecho, han sacado ya temas propios, pues la gente no ha tenido tanta aceptación. Y sonando más o menos como vosotros, sonando a Scorpion igual de bien o mejor, sonando a CDC, sonando a Maiden, sonando a Judas. Entonces la pregunta que yo me hago, Javi, es si tenéis esta pequeña duda de que si, por ejemplo, si triunfaréis haciendo ahora temas propios, pues muy bien que lo hagáis con, sonando a Scorpion, porque es una cosa que realmente ha pasado, ¿eh? Con bandas... Sí, pero yo creo que en este caso estamos hablando, podríamos hablar de Barrena o de AC/DC o lo que sea. Yo creo que lo de Scorpion es un toque diferencial, es que parecerse a Scorpion, evidentemente tenéis un cantante que se parece bien. Rímicas, el que hace de Rudolf Schenker es muy bueno. Es muy bueno, hace muy bien. Pero no lo conozco, pero es muy bueno. ¿Sabes lo que buena te gente. Nunca buena te lo puedes llegar a dicho, yo no lo sé, yo no he hablado con él. O sea, es decir, ¿qué era? Hostia, qué cosa, ¿no, tío? Digo, hostia. Sí, pero siempre está lo que, por eso le comento a Javi, que siempre está la duda de que, ostras, Stinger, tributo a Scorpion, y lo hemos visto y lo hemos padecido en nuestras carnes, y llena la sala. Y luego ahora, Stinger, ya no se llama, bueno, seguiré llamándose Stinger igualmente, pero ya con temas propios y cambia la cosa. Y te diré el porqué, mira, hay una anécdota muy buena que contó Cuchi Romero de Marea, que estaban cantando, que estaba cantando él, Cuchi, en el acústico, canciones propias suyas y canciones de Marea. Y a menos de un kilómetro, sí, en una sala, ¿no? Había un grupo versionando a Marea y estaba la sala a reventar. Y en la sala que tocaba él, no había ni una cuarta parte. O sea, que es que son cosas que... Bueno, que no, pero en el caso de ellos, es evidente que ellos van a seguir tocando... ¿Sabes, Javi? Pero eso era la duda que tenía, que si tenéis un poquito de... Pues mira, Pepe, nos hemos planteado a veces separar el show en canciones propias y versiones de Scorpion. Hemos intentado hacer el amago de dar un concierto también solo con temas propios, pero eso cuesta, eso tardará, eso tardará. Y bueno, creemos mucho en nuestras canciones. Cada vez nuestros amigos, fans y amantes nos lo piden, de hecho, tanto en Barcelona y Madrid, atacaremos y lucharemos con nuestros temas propios como nunca. Entonces, ¿qué pasará? Bueno, pues no lo sé, yo me conformo que tengamos muchas visualizaciones, que se canten cuando hagamos algún tema, que los coros, la gente lo cante, que las reproducciones en las plataformas vayan subiendo. Poquito a poco. Y cuando nuestros Scorpion desaparezcan, que tendrán que desaparecer. Que ese es el momento, ¿no? Claro. Ahí, pues que. Al asalto. Exacto, al asalto de decir, venga, una buena multinacional, una buena productora, y que nuestro disco se pueda conseguir en Japón en una estantería de una tienda o incluso en América. Y oye. Sí, desde luego, si triunfas en Japón... Bueno, si tienes que llevar a alguien que te lleve las maletas, acuérdate de mí. Sí. Yo te llevo el catering, ¿vale? Yo una pregunta, soy David. Sí. Una pregunta. Un placer hablar contigo, Javi. Gracias, Pepe. Muy amable. ¿Por qué versiones de Scorpions y no versiones de Mother Talking? O de Peso Boys, no te jodes. Es que también. El Hard, ¿no? La siguiente que va a ser Hard de Peso Boys, por favor. No sé. Oye, quizá Modern Talking o Peso Boys vendería más. Pero es que tenemos una versión de Peso Boys. Lo sabemos. Aquí en Metaportes el equipo de producción lo tiene todo controlado. Soy Ángel, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Pero y quedó fenomenal, ¿eh? Y el videoclip. Sí, quedó fenomenal. Entonces, sí que estarías decantados a sacar un segundo Stingers, porque, no sé, por decirlo de una forma, no te voy a preguntar qué álbum es el preferido de, no, yo tengo de que, cada persona. Yo, ¿tú sí que yo, lo quieres? No, no, yo después le haré, después te haré unas preguntas rápidas. Exclusiva. Para de fan a fan de Scorpions. ¿Vale? ¿Pantera o Lava Gold, no? Pantera, no, siempre. No, será muy mal. Venga, Ángel, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, bueno, yo simplemente nada más reflexión, Javi, hola, soy Ángel de aquí de equipo de producción. Bueno, oyéndote y ya también leyendo entrevistas, aquel viaje famoso que has comentado, bueno, ese encuentro con Rudolf Schenker después de 200 kilómetros en coche, como hace Rosendo muchas veces, ¿no? Que se iba a ver a Extremoduro y tal. Bueno, que yo creo que ya solo falta de que Rudolf Schenker os arregle el contador de la luz ahí en Dos Hermanas, ¿vale? Porque él empezó como electricista y fíjate dónde ha llegado. Bueno, lo que quiero es que oyéndote y tal, o sea, realmente tenéis una pasión que yo pienso que es que ya no es que queráis hacer de Scorpions, o que, no, es que es pasión total y que está en vuestra propia naturaleza, ¿sí? Como en la fábula de la rana y el stinger, no sé si la conoces, en vuestra propia naturaleza, o sea. Es... Sí, así es. Tenemos el veneno incrustado, eso es. Yo me paro a componer y sale solo esa melodía, esa decadencia de acordes. Entonces es magia que tenemos tanto Panchi como yo cuando nos reunimos y empezamos a dar ideas, a crear melodías, a pensar, ostras, esto suena al Jack in Before, esto del año 80, esto de los 70. Y es un placer, una suerte, que cada vez que empezamos a componer o a idear algo, siempre nos vamos a la línea Scorpion. Es un poder que tenemos actualmente. Y disculpa, una pregunta que me provoca mucha angustia. Es que yo plego a trabajar a las 8, ¿vale? Y tengo una hora de camino. ¿A qué hora empezáis el concierto? ¿A las 9? Pues... Más o menos. Dime que sí, por más favor, o menos, ¿eh? Sí, pero... Porque nosotros, si no llego tarde y no... No, pero nosotros somos segundos. Por eso, es que... Por tanto, a las 9 como mínimo, ¿no? A las 10, ¿no? Por ahí... Sí, no hay media, 10 estaremos nosotros. Es sí. que además, fíjate, llámame iluso si quieres, o apasionado, que diría David Coverdale, pero es que pensaba que ibas a venir aquí. Te lo siento, perdona, ¿eh? Me he hecho un lío. No, perdona. Y traía aquí una bacata de estas de la batería, ¿sabes? Sí. Que hace un par de años o tres que viniste a Bóveda para que me la firmases, también el póster del concierto de vuestro directo, está tan famoso de World War Live que está sonando, y también de un recopilatorio de Peso Boys también, a ver si me lo traigo el próximo día, que me lo firméis. Te invitamos en camerino y todo eso hablamos, nos reímos. Uy, y firmamos. Apunta Ángel Ruiz, bueno, no su hermano, de eso hablaremos después. gracias. Bueno, mira, vamos a acabar poniendo un tema más vuestro, ¿vale? Y me gustaría hacerte, bueno, hacerte unas preguntitas de fan. Blanco negro, ¿vale? ¿No? Yo, exacto, blanco negro. ¿Lamb of God o Pantera? Primero, el test de Sergio. Lo primero, antes del test, es decir, ¿te ha gustado el último disco de Scorpions? No te escucha Klaus, ¿eh? O sea, no hay problema. ¿Te ha gustado o hubieras preferido temas como Seven Son, unas cuantas más, por ejemplo? Pues mira, a mí me ha encantado, porque es que es mi condición, hasta el A2A, que fue tan criticado en el 99. Ahí vamos a hablar, exacto. Ese tiene mérito. Todo, a mí me gusta todo de Scorpion, no puedo decir lo contrario. Y considero que hay temas muy setenteros, baladas geniales, y oye, es una suerte que podamos tener a Scorpion todavía y haciendo canciones. O sea, un 10. Pues venga, empieza el test. Dime dos temas del último disco que te gustan, que los que más te gustan. El de Seven Son. ¿Lo ves? ¿Y segundo? La balada esa que Klaus, que parece que tiene una primera toma, y la dejaron en la primera toma. Vale. O sea, es brutal. Es como si estuviese perdiendo la voz, digamos, en el tema. Y lo termina. When you know when you're gonna... Bien. World Wide Life o Tokyo Tapes. World Wide Life. World Wide Life. Ahí está. Bien. Más moderno, más americano. El mejor disco de los 70 de Scorpions. Y quitamos el primero, ¿vale? No, Sonic Crow, sí. Que es un poquito así raro. Bien. ¿Cuál es tu mejor EP? El Taken by Force. Taken by Force. Bien. De los 80, ¿cuál es el mejor disco? Love of Philistine. Love of Fear Steel. Bien, ¿cuál es el peor disco de Scorpions? El peor. Lo has dicho antes, ¿eh? Perdón. Yo sé que te gusta mucho, pero... Venga, dime cuesta, cuál es el peor. Me cuesta trabajo. El peor disco, vamos a poner el primero, Lonesome Crow. Bien, y si quitamos este, otro. Lo has dicho antes, ¿eh? Si quitamos ese, otro. Que la portada es negra. El siguiente, el Flight to the Rainbow. Vale, Flight to the Rainbow. Muy bien. Bien, y por último, mi última pregunta, es decir, tú que conoces a Scorpions, los conocéis, bueno, estás muy metido en el tema. Es decir, esto rollete que tiene Michael Schenker con Scorpions... Sí. ¿No? Esto que sale aquí... Que bueno, sobre todo que... con su hermano, sí, más que exacto, con Scorpion. Con su hermano, sí. Una polémica que no sé cómo lo ves. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Ya sí. Sabemos que la información es un poco rara. Claro. A nivel claro. General... ¿Es un tema de medicación también de Michael? ¿Cómo lo ves? Mira, me parece fatal, pero es verdad todo. Vamos, ¿Es verdad que todo? Sí, es verdad todo. Vale, es verdad pues todo. Lo que pasa que, claro... Cuando estás en esa movida en los años 70, 80 y ocurren estas cosas de derecho, de yo hice, sí, yo sí. Te ayudé, yo te saqué, claro, pero ahora cuando más lo necesitas se saca toda esa mierda y ahora mismo... Pero es cuestión de tiempo para que eso se arregle. Yo confío que, como en toda la familia, en algunos años, pues ocurren estas... Sí, pero choca, estos males, ¿no? Perdona que te diga, pero choca mucho. Porque aparentemente Scorpion también le han echado algunas manitas a, ¿no? Yo recuerdo en mucho. El General 93, sí, cuando iba a chanclas, en chancletas, que lo trajo ahí de acústico y tal, sí. Y después en el lanzamiento cuando estuvo con Macaulay y tal, pues también sí. Lo metió en EMI, no sé, da la impresión de que, joder, es un poco desagradecido. No sé, me bueno. Da la impresión, ¿eh? No sé cómo lo ves. Sí, yo lo veo y lo hablo mucho con Panchi así, porque nosotros nos gusta, ¿no?, debatir ese tema. Y es así, nos parece que nos agradece. Pero como Holiday, en concreto, ¿no?, que es un sí. Tema que estuvo él ahí, pues dará mucho derecho de autor, sí. Pues pesará mucho saber que te está llevando mucha pasta por aquí y él no se está llevando nada. Bien. Eso tiene que joder y ahí viene mucha historia relacionada con eso. Vale, yo que, me quedo y con... Y ahora empieza a mezclar con la guitarra, y la empieza a mezclar con lo otro. Bien. Me quedo con lo que todo es verdad. Eso está muy bien, me quedo con eso. La vamos a poner un temita más de Stinger. Yo pondría Believe del Transition, Believe It or Not, que me parece un temazo. Pero, por cierto, ¿tenéis merchandising, ¿no?, allá, ¿no? ¿Vendéis los discos y tal? Digo, ¿el qué, perdona? ¿Venderéis discos, no? ¿El disco lo vendéis sí, ahí? Perfecto. Sí, la pasta, sí, traemos merchan nuevo. Llevaré los 5 euros. vale, llevo 6. Bueno, yo tengo el disco, espero que nos podamos ver, ahora lo hablamos, que nos podamos sí. Ver allí, la verdad, ya sé que tocáis después en Madrid, pero bueno, somos sí. Fans y nos gustaría a ver si podemos, ya sabes. Yo me traeré el contador de casa, el contador eléctrico, a ver si me lo puedes arreglar. Os atenderemos gustosamente a todos y tendremos nuestro tiempo, nuestro espacio seguro. Bueno, pues vamos a poner el tema Believe It or Not, que yo creo que es un temazo, ¿estáis de acuerdo? Sí, incluso le tiene su videoclip acompañando. Sí, ¿eh? Exacto. Pues nada, pues vamos a poner Believe It or Not, amigos, no os lo perdáis, Stingers, brutal, y no lo perdáis nadie. Bueno, Javi, ya se nos acaba el tiempo, y ponemos, y ponemos este tema. ¿En serio? Bueno, esperar, seguiríamos ¿no? charlando, pero claro, como son conversaciones de fans, sí. A mí, la gente a la mí ya me han picado, ¿eh? Oh, yo pensaba que seguíamos. Somos de Chadies. Me ha encantado. Bueno, seguiremos allí en la misma sala debatiendo. Exacto, debatiendo. Que me acuerdo que yo estuve contigo debatiendo. Pero tú batías los huevos. Sí, debatiendo. Con mi hermano no te metas, ¿eh? Pero es lo bonito, de llevar nuestra niñez al presente y recordar aquella gloria que vivimos. Pues muy bien, pues nada, pues vamos a poner el temita y ahora acabamos de charlar ya, pero en off, que dicen. Sí. Venga, sí. Muchas ganas de veros, muchas ganas. ¡Ahí tenéis a Stinger! ¡Muchas ganas! Mucha guay, gracias sí, por todo, chicos. Deu. Buena entrevista. ¡Ah, me ha picado otra vez! Javi, no. Sergio. les 10 de la nit. La temperatura és de...